unos que siempre habitaron estas tierras. Nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Traslasierra? Un mate, unos bizcochos. Un vinito. Una picada. Conversar un rato. Conocernos. Escuchar música. Intercambiar ideas, novedades, eventos. Una charla a fondo con los paisas del barrio. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Bueno, vos sabés que nos gusta contártelo todo, porque vos también sos parte de la radio, porque este equipo de Radio El Grito sigue poniendo el corazón y las ganas todos los días a pesar de los inconvenientes que nos pone el Estado para dejarnos fuera del aire y los ya consabidos malabares de hacer radio comunitaria con escasos recursos técnicos y monetarios. Yendo y viniendo, entre las múltiples tareas de este quehacer cotidiano, construcción de otro mundo posible. Te contamos, a principio de este año, que Paisanas del Barrio va a ser más colectiva que nunca en esta sexta temporada. 7 u 8 o 9 compañeros, en fin, somos un montón. Turnándonos para seguir mostrándote cómo somos, cómo vivimos en este valle de Traslasierra. Conduciendo, operando, produciendo, organizando la picada. La semana pasada, inauguramos el espacio que los segundos martes de cada mes nos va a alojar en San Javier, en la radio local, frente a la Plaza de las Niñas. Estaba todo listo. El Chato Rodríguez Marel se sumó a hacer la producción, la Vero lista para encarar la conducción en su nuevo rol, después de haber sido operadora y productora de este Paisanas del Barrio. El Fer Díaz, que alguna vez fue operador y conductor del programa, se ofreció a traer desde Luyaba al Piquín, y a último momento salió corriendo a buscar la picada al local cooperativo humano, nuestro nuevo auspiciante. Es que al Tommy se le pinchó la rueda de la moto y tuvo que caminar los 4 kilómetros que separaban su tatucera de la radio. Llegó media hora tarde, pero por suerte el Chato se puso en los controles de la operación. Sí, ahora resulta que el Tommy, que alguna vez fue conductor de Paisanas del Barrio, se le ocurrió operar. ¿Y qué le van a hacer? Así somos, así vivimos y así hacemos radio comunitario. No se preocupen, todo salió impecable. Teníamos un invitadazo, una rica picada con cervecita casera de La Poseña, quesito ahumado de Monte Olivo y pancito de la Sacha Pana de Luyaba, todo alimento de la economía social. Nos divertía la sensación de hacer Paisanas del Barrio en un estudio nuevo, para Vero, Tommy y el Chato, incluso en su propio territorio, su propio pueblo, San Javier, haciendo lazos con otras radios y realidades. Sabiendo que en ese mismo momento, ese mismo horario en Los Hornillos, el AUS y la MONI estaban haciendo Paisanas del Barrio con la producción de Fuji. ¡Qué equipazo! ¡Somos un montón! Bueno, salió todo impecable, salvo que la idea era grabar el programa para pasarlo en El Grito el próximo martes, en Latinku el próximo jueves y en FM Sierras el próximo sábado. Y en el apuro, en la pinchadura de goma, nos olvidamos. Bueno, arrancamos más o menos a grabar por el segundo bloque. Así que no hubo más remedio que armar una improvisación. Así que la Vero y el Tommy se fueron a Luyaba, a la Casa del Piquín, un domingo a la mañana, justito antes de ir a festejar los 10 años de FM Las Chacras, para volver a hablar de la infancia de Piquín en Mar del Plata y esos terribles años de la dictadura militar. Así que ahí va, este Paisanos del Barrio, mitad especial, mitad vivo, en un estudio nuevo, con una picada nueva, pero siempre con el mismo espíritu, es decir, una charla a fondo con las paisanas y paisanos del barrio. Una entrevista es un espacio de amor. Un momento de escucha e intercambio. Una grieta que abrimos en la vida para que florezcan las palabras. Para conocer la vida de una persona y compartir su forma de contarla. Es un colchón de confianza, con un micrófono de por medio, y la afirmación de cuánto nos gusta escuchar historias. Cuánto aprendemos de cada vida, de cada persona que se acerca a contar sus pasos por el mundo. Sus recuerdos, risas y dolores. Muchos datos, parecen botones. No, esto lo digo con el micrófono abierto, no vengo más, acá hay un desastre terrible. Por eso en Paisanos del Barrio agradecemos infinitamente a cada persona que llega y nos da con confianza el relato de su vida. Sea quien sea esa persona, siempre es maravilloso escucharla. Habrá quien dirá que siempre estamos invitando a nuestros amigos. Y sí, así es. Nos gustan mucho nuestros amigos y queremos que todo el mundo pueda escucharlos y conocer sus vidas. Eso no quiere decir que solo queramos entrevistar a nuestros amigos. Que toda la gente que viene al programa se tenga que hacer amiga nuestra. Si eso sucede, si el resultado de una entrevista es una nueva amiga, buenísimo. Para nosotros todas las vidas son lindas para escuchar. Todas las personas tienen cosas súper interesantes para contar sobre sus pasos en estas tierras. Así tengan 5 o 55 años, así hayan vivido aquí toda su vida o estén pasando solo unos meses en el valle. Hagan lo que hagan, nos gusta escuchar cómo viven, qué les gusta y qué les espanta, por qué lloran y con qué sueñan. Así que si alguien escucha este programa y piensa, qué lindo que sería que entrevisten a mi mamá, mi hermano, mis hijos, mi nieta, mi abuelito, mi vecina, mi amigo o amiga tal cual, bienvenido sea. Es exactamente lo que queremos que pase. Así que por favor, contáctense con nosotros y propongan la entrevista que se les ocurra. El único requisito para ser entrevistada o entrevistado en Paisanos del Barrio es querer compartir y ser escuchado. Nuestro invitado del día de hoy nació en Mar del Plata. Su papá, Jesús, era de Lushava, su mamá, Italia, era de provincia de Buenos Aires. Desde joven incursionó en la poesía, ganando algunos premios de la Asociación Argentina de Escritores. Trabajó de librero, pero también en el puerto. Se recibió de profesor de letras. Aunque siempre le gustó compartir en público su arte, nunca le interesó la fama. Si hasta lo invitaron a la mesa de Mirtha Legrand y no fue. La dictadura militar de los años 70 trajo persecución, muerte y miedo en su vida y en su entorno. Desaparecieron muchos compañeros, amigas de la Facultad de Letras de Mar del Plata, entre ellas la decana, gran amiga suya. Por eso fue que decidió venirse para Tras la Sierra, para la travesía, donde vivía el hermano de su papá. Vivió ahí unos años hasta que tuvo su casa en Lushava y se mudó. En Tras la Sierra trabajó en la Municipalidad de Villa Dolores, primero en prensa y después de secretario de gobierno de 1987 a 1991. También trabajó como director de Cultura y Turismo en la Municipalidad de San Javier con el intendente Carlos Stivel. A partir de 1993 y por 12 años, fue jefe comunal de Lushava. Fue el primer jefe comunal electo democráticamente porque antes eran interventores designados por la provincia. Después volvió a vivir un tiempo en Mar del Plata, para volver a regresar a Tras la Sierra hace 3 o 4 años. Hoy vive en Lushava, ha editado como 4 libros, el último de los cuales se llama Aldeanías. Le encanta compartir su poesía y suele realizar recitales junto a destacados músicos. Además, su sobrino Ulises Altamirano, a quien crió como un hijo, es el jefe comunal de Lushava. ¿Será que lo aconseja? ¿Le da nostalgia a la gestión pública? En un ratito se lo preguntamos. Bienvenido a Paisanas del Barrio, Mario Piquín Altamirano. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Bueno, estamos en la casa de Piquín Altamirano, en Lullaba. Vamos a retomar lo que nos quedó sin grabar en programa Paisanas del Barrio. Hablábamos de que naciste en Mar del Plata, que Mar del Plata trabajaste en el puerto, trabajaste como librero y empezaste desde muy joven con la poesía. Así es. ¿Cómo fue tu infancia en Mar del Plata? Bueno, primero mucho gusto que hayas venido hasta Lullaba, ya es muy importante. Yo siempre digo que Lullaba es mejor que París. Sí, soy nacido en Mar del Plata en 1943 y ahí me crié, ahí trabajé y ahí estudié. Y fue una vida al lado del mar y seguramente influyó mucho en mí ese paisaje marino, ya con ciertas sensibilidades innatas. Me incliné hacia la poesía desde muy pibe, desde que en mi casa mi padre tenía un poema de Becker: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un fino cristal. Así empezaba el poema, ¿no? Recuerdo ese poema y eso me inspiró, fue inspirador también para escribir y para adecuarme a esa hermosa piedra fundamental en uno, que es la poesía, como podía haber sido cualquier otra persona artística, ¿viste? Y ya en el secundario, yo te contaba el otro día que la profesora, la señora de Petosá, me acuerdo, en el secundario pedía, ¿viste?, como te piden redacciones sobre tal tema y tal tema, y yo se los hacía en formato de poesía con rima. Entonces eso le llamaba la atención, después me leía la poesía. Así que se fue haciendo mi vida alrededor de la poesía. Es más, en la biblioteca que tengo en casa, que no es muy numerosa, pero tiene para mí libros muy importantes, la mayoría son de poesía. Ajá. Así fue. Y trabajé en el puerto de Mar del Plata, en la Cámara Marplatense de Industriales del Pescado, que contenía a los conserveros de la pesca. Sí. En una época, la mejor época que tuvo Mar del Plata en pesca, después ya disminuyó al punto de que los centrales de la pesca en este país, en este momento está al sur, Puerto Madre al sur, pero Mar del Plata es el eje central. Y ahí trabajé 10 años y aprendí lo que significaba. Mientras hacía secundario, fui aprendiendo todo el tipo de administración y demás. Pero mientras hacía eso, y mientras el gerente de la Cámara Industrial de Pescado, el señor Illanes, estaba preocupado en otras cosas, yo escribía algún poemita y lo escondía debajo de era increíble. Fue una hermosa vida esa. ¿Y eso lo empezaste cuando todavía estabas en el secundario? Sí, estaba en el secundario. ¿Vos vivías cerca en el barrio del Puerto? Vivía, sí, cerca del barrio del Puerto, en una zona que está, podría decirte, al oeste del barrio Los Troncos, en un barrio que no tiene nada que ver con Los Troncos, porque Los Troncos es el barrio más, digamos, privilegiado que tiene Mar del Plata, pero a continuación del barrio Los Troncos, en esa zona intermedia entre el centro de Mar del Plata y el puerto, claro, de Mar del Plata. Así que no me costaba mucho. Claro. No era mucho tiempo de viaje, pero fue una experiencia hermosa. Es más, recuerdo que se celebró un certamen de poesía organizado por la Asociación de Pescadores, y ahí tuve el pescado de plata, que después el propio sindicato de obreros de la industria del pescado debe haber sido el primer poema que imprimieron. Coronación y ocaso del pescador se llamaba el poema. Y un día abro el diario La Nación, abrí el diario La Nación en la oficina, porque nosotros no comprábamos La Nación, comprábamos La Razón. Ajá. Y en un título de La Nación encabezaba con dos expresiones poéticas mías, que decía: pescador, mañana habrá que armar las redes. Así se llamaba, así se denominaba el título de una nota referida a los obreros del pescado, a la industria del pescado. Y bueno, esa fue. Ajá. Después continué en la facultad, en la Universidad de Mar del Plata, en la Católica, después fue Nacional, después se transformó en Nacional, claro, a posteriori, pero ahí comencé la carrera de letras. Y te decía también en la nota anterior que yo viajaba todos los días desde el puerto de Mar del Plata, pasaba por la base de submarinos, seguía por la costa, por el Torreón y demás, pasaba por el frente del Hermitage, y ahí me internaba en el centro de Mar del Plata, en la parte más, digamos, norte de Mar del Plata, y estaba la facultad. Una mezcla de mundos. Una mezcla de mundos, porque eso es lo bueno que tiene la vida, ¿no? Que nos permite acceder a diferentes disciplinas. O sea, yo, por ejemplo, te cuento, los domingos por la mañana jugaba al fútbol. Ajá. En lo que es ahora el Estadio Mundialista, no estaba todavía. Y había unas canchas. Y los domingos, como también estudiaba piano, iba a ver conciertos de pianos gratis al auditorio de Mar del Plata los días domingos. Es decir, que era una diversidad de... Diversidad de increíble, ¿no? Y eso, en tu vínculo con la gente, como, no sé, ¿los pescadores leían tus poemas? No. No, los pescadores eran una... En realidad, los primeros poemas eran para mí. Yo no me animaba todavía a hacer pública mis cosas, sino que muy, muy allegados míos, amigas y amigos leían mis cosas. De a poco se fue expandiendo esto, pero la colonia de pescadores, como es el barrio de pescadores ahora, que estoy seguro de que sí, que es inmenso, hay como 200.000 personas o más en el barrio de pescadores de Mar del Plata, era una comunidad de generalmente sicilianos, napolitanos, calabreses, que tenían su colonia de pescadores con sus lanchas amarillas, esas hermosas lanchas amarillas que vemos en las postales. Bueno, ahí enclavada, ahí a qué sé yo, a 30 metros estaba la oficina. Lo que sí veía todos los días salir, perdón, entrar, volver las lanchas, claro, del mar. Porque el pescador en sí es un trabajo muy, muy sacrificado, muy arriesgado. Se levanta a las 3 de la mañana y con su canastita iba y volvían. Yo veía cuando regresaban las lanchas, ¿no? Esa fue una hermosa experiencia en mi vida. Eso después se fue transformando en una rutina, pero a la vez el estudio, estar en contacto con gente afín en la sensibilidad artística, me hizo conocer a escultores, a plásticos, a otros poetas. Ya hice, de a poco fui haciendo otro mundo. Claro, en la Facultad de Letras. En la Facultad de Letras, claro. Pero ya en la facultad ya me conocían, porque en la franja literaria siempre he sido muy reconocido en Mar del Plata. Porque también ya empecé, después de unos años, comencé a dar recitales de poesía, acompañado con alguna guitarra o un piano. Y me gustaba decir mis cosas. Bueno, como todos los que hacemos, sí, algo, tenemos que compartirlo. Ajá. Y eso era. Pero no precisamente. Lo que sí, cuando renuncio al trabajo en la Cámara Industrial del Pescado en Mar del Plata, que como te dije eran los conserveros y demás, conserverías que ya no están más, ahí inauguré, alquilé un lugar, inauguré la primera venta de libros, que no era una librería, una venta de libros, en una época difícil, y recuerdo que tenía libros sobre Mao Zedong, sobre Marx, Engels, libros políticamente en ese momento muy, muy difíciles de vender. Que era la primera, porque era la primera en ese barrio. La primera en ese, en el barrio del Puerto. Barrio del Puerto. Que es inmenso. ¿Y cómo fue que tomaste esa decisión? Porque quería tener la libertad de disponer de lo que a mí me gustaba. Es decir, yo no nací administrativo, ni nací para ser guita, ni para resolver problemas económicos, para nada. Lo mío fue, no sé de dónde salí, porque debo ser el único en la familia, ¿no? Que me gustaba tener mis cosas y sentirme bien escribiendo y leyendo. Ajá. Más que inclusive, más que buscando un título en la facultad, lo que yo quería era ir aprovechándome en la poesía. Ajá. Y cuando iba en el colectivo a trabajar, recuerdo, ya estando en el secundario, iba con un libro de poesía debajo del brazo. En ese sentido, para mí la matriz poética más profunda, y para hablarlo en términos futbolísticos, el Maradona de la poesía, yo lo veo a Vallejo. Ajá. Vallejo me pareció, y siempre lo admiré, siempre lo leía en la oficina, y aún en este momento lo sigo admirando al peruano. La cuestión es que inauguro la primera venta del libro. Pero después, como se vendían pocos libros, claro, y dejé de tener una mensualidad que media que me hacía asegurar cierto bienestar, ya vender libros ya era otra cosa. Yo, ¿De dónde los sacabas los libros? Los compraba. ¿Comprabas y los y tenía una venta, una ganancia del 30% claro, de los libros. ¿Y quién te compraba? ¿Los pocos que vendías? No, pero en realidad era interesante porque no vendía mucho. Ya claro, yo nunca hice plata en mi vida, pero sí me regocijaba el hecho de que venía alguien buscando un autor y estábamos conversando toda la mañana. Claro. ¿Entendés? Y eso es muy importante porque eso hace un vínculo que te va profundizando y te va haciendo progresar el intelecto. Y me entraban dos o tres, después entraron más porque se fue convirtiendo como en un lugar de reunión de poetas, escritores. Vender no vendía mucho. Ahora la dialéctica literaria era común durante todo el día y con mates alrededor de todo eso. Y eso, como decías, en una época difícil porque era principio de los 70. Claro. ¿Y cómo se vivía ese contexto? No, se comenzó a vivirse muy mal porque la derecha marplatense, es decir, uno puede tener pensamiento de izquierda, de derecha, pero cuando la derecha se transforma ya en una organización de persecución y de exterminio de ciudadanos, ya son genocidas, porque yo te aseguro que Mar del Plata fue tremendo en la época de la AAA, por ejemplo, se persiguió a mucha gente. Yo te comentaba el otro día que era difícil andar con un libro debajo del brazo. Era tremendamente difícil. De noche se anima a la facultad con los libros, lógico, ¿qué otra cosa puede tener uno? Y ya te miraban así mal y constituíamos un círculo de más que de estudiantes, de amigos. Y de amigos de todo tipo de ideología, que no eran precisamente de derecha. Claro. Y la CNU en Mar del Plata, esa organización de la AAA, que tenía que ver con la AAA, había ya registrado ciertos nombres, entre ellos el mío, y la prueba está que todos mis queridos compañeros desaparecieron todos. Desaparecieron un día, después los soltaba la policía y a veces los volvía a agarrar y ya directamente los mataba. Y a mi gran amiga María del Carmen Mayo, que le tengo dedicado un poema extenso, la decana de la Facultad de Humanidades, la secuestran el 5 de mayo de 1975 y aparece en Mar Chiquita, creo, muerta. Y siempre se la recuerda, al punto que el aula magna de la Facultad de Mar del Plata lleva el nombre de ella, María del Carmen Maggi. Y cuando se celebraron no sé cuántos años de eso, yo estaba presidente de la comuna de Lullaba y me invitaron en la conmemoración de ese fallecimiento de María del Carmen Maggi. Y todos mis amigos desaparecieron, a excepción de dos. Jorge Estrada, que es el creador de Papel Nono, una fundación muy querida en Mar del Plata, que Papel Nono, son abuelos que tocan instrumentos musicales de papel, y que bailan, y es toda una fundación muy querida en Mar del Plata. Jorge Estrada, que se fue a Dolores, Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, y yo que recaré en Travesía, porque mi papá era de Travesía. Mi mamá, cuando desaparece la decana de la facultad, me puso un bolso en la mesa y me dijo, vos de acá de Mar del Plata te vas, porque estaba en la lista negra del AAA. ¿Y ahí, o sea, todavía tenías la venta de libros o ya la habías dejado? No, se la dejé a mi mamá. Ah, y mi mamá, mira, apenas me vine para acá, la cerró. Claro. Y la cerró, sí. Y me vine a Travesía, donde realmente el mundo era tan distinto, tan distinto. Y si había gente amiga y pariente, yo tengo muchos parientes acá en la zona, porque mi padre, que era de Travesía, tuvo 8 hermanos con hijos y demás, así que medio Travesía es pariente mía. En realidad me preguntaban de dónde venía y qué era AAA y qué era. No sabía. En Dolores sí, que era una ciudad que también desaparecieron chicos en Dolores. Pero en la sierra no. Entonces mi vida pasó a ser decididamente otra cosa. ¿Querés buscar el agua y sí, seguimos? Perfecto, seguimos. Y si querés traerte un poema de esa época, aunque no lo hubieras leído antes, si bueno, lo voy a tratar de encontrar. Edicto con una lágrima. Triste memoria de Coca Maggi, secuestrada el 9 de marzo de 1975. Y posteriormente torturada y asesinada por el brazo represor de la AAA en Mar del Plata. La tarde es un pasillo de pechos inmolados y de las alcantarillas brota un fuego insolente. Desprendido del mapa, el hombre de caña y vértigo pesca a la distancia buscando un yacimiento de euforias y esmeraldas del otro lado de lo compartido. Podemos morir de libertad bajo cualquier estatua, diría Coca, parafraseando un pájaro mojado. Pero ella cayó asesinada en la secreta sal de la penumbra, construida de tristeza y pañuelos, terrones de cielo congelado, ocasos amarillos. Ella trajo esa multitud de soledades que arrastran los vagones amarillos. Ahora es un eco escarcelado que sale por las alcantarillas a expiar los sucesos. Viene con el catarro de la noche y los divulgadores repartiendo linternas a coreras brotadas de la más profunda entidad terrenal, tinta deshojada. Pulsaba la sonrisa como quien desabrocha corriendo los asombros, y por momentos su voz se desmayaba en esas erosiones que deja la marca cuando Dios se revuelca. Nunca le dijo al pelo que lo amaba, mirándolo al espejo, dejó que enredara el sol lícitamente, tal cual se desvistiera. Yo le dejaba versos para que le tomara la fiebre y los alzara, verdura recién cortada de la huerta con lloviznas de acero, palabras subidas a un carro malherido, perros arañados, la ciudad más triste que existía, y en el eclipse los verdugos tomaron por asalto las miradas, que es el peor eclipse. Fue un eclipse de verdugos que amenizaban las calles, las tiendas, los aguanes, los mediodías colegiados. En sigilo también pienso en sus modos, abrazados a un tapado de nocturnos candados, solo ese abrigo contra la sigla del temporal y los fusiles, en medio de las ruinas y las tribus, sus modos, cómo habrán dejado de ser. Las bestias desmantelaron el arco iris con un falso azafrán y una esquirla digital autorizada. Muerte enriquecida por la misma energía que ilumina iglesias y cuarteles, orfanatos donde redimen culpas las damas penitentes. El dolor fue una cara de cencerro violado, caído de lo alto hasta el pan de la mesa y los pupitres. Coca vestía las tizas de pájaros y luces, ordenaba nuestros cielos vaporosos. Una cara de sangre fue el dolor sobre la palabra y el pincel, sobre el culto que las abejas procreaban bordar. ¿Quién la manchó de frío? ¿Quién camina a mi lado como un hombre y es solo una herida irremediable? Yo le dejaba versos, perdón, gotas de brumas, albañiles poderosos, hoces, martillos y sonetos, lincheras recorriendo la hierba. Ella me amparaba los hombros con dos estimaciones, una de venida del sol, naturalmente, otra más tortuosa del alma. Estaba leyendo un poema que había dedicado a mi gran amiga Coca Maggi, decana de la Facultad de Humanidades, asesinada por la AAA. Mm. Es la primera vez que digo este poema. Lo he guardado siempre en este libro y públicamente lo leía, porque en general la poesía públicamente tiene que ser breve, no muy extensa. Este es un poema extenso, claro. Dedicado a Coca Maggi, uh-huh. María del Carmen Maggi. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos. Cantamos todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía Paisanas del Barrio, sexta temporada. Una charla a fondo con las paisanas y paisanos del barrio. Hola, buenas, ¿qué tal? Yo quería contar que conocí a Piquín cuando presentó su libro Aldeanías, que fuimos a tocar con el Chato, y como que a partir de ese momento tuve la oportunidad de conocer a una persona humilde, solidaria y comprometida. Yo creo que sobre todo comprometida. Comprometido socialmente, digamos, es muy sensible a la injusticia y siempre anda como preocupado y ocupado de esos asuntos. Pero también es una persona comprometida con la palabra, más que nada con la palabra. Como que sé que no descansa si tiene unas ideas dando vuelta en la cabeza hasta que no la plasma, digamos, que busca las palabras, le da vuelta, las pone, las saca, las estruja, como que le saca jugo a las palabras, hasta que las encuentra. Creo que es consciente de que deja en su obra un legado muy importante. Para mí es como un gusto contarlo entre mis amigos. Piquín, yo te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Pronto voy a andar por ahí y la seguimos. Un abrazo para todos. Yo a este pote no conocía que da los fans. ¿A quién escuchábamos ahí? Javier. Y trae una sensibilidad común en todos los que hacemos cosas. Y con Javier, lo bueno que tenemos, que te vuelvo a repetir, no hay una formalidad en todo esto, sino que la informalidad es lo que más, tal vez, lo que más nos gusta, porque si bien hay muchas veces ensayos y demás con Javier, nos encontramos, y él con la guitarra, con el Chato pasa lo mismo. En poco tiempo ya estamos organizando algo. Hay una atmósfera sensible y comprometida alrededor nuestro que nos lleva a hacer cosas, ¿no? Y es poco lo que dijo Javier. Qué lindo, Javier Chávez y el Chato Rodríguez, que aparte de ser otro de los músicos destacados, como decía la presentación que te acompaña, es nuestro productor de este programa. Muy bien. Está acá presente el Chato también en el estudio de FM San Javier, desde donde estamos saliendo con este Paisanas del Barrio. Bueno, estamos hablando de tu escritura, ya tenías varios premios, ya eras, te asumías y eras identificado como un poeta comprometido con esto de lo social. Te atreviste en una época que ya se estaba poniendo muy oscura a poner una negocio de venta de libros, no por el negocio, sino por, supongo, llevar los libros al barrio del Puerto de Mar del Plata. Hablamos de la AAA y como la persecución dentro de la Facultad de Letras. Y bueno, ¿cómo viviste esa época y cómo fue la decisión de venirte para Tras la Sierra? Claro, me faltó también comentarle que en 1961, creo, mataron en Mar del Plata a Silvia Filler en la Facultad de Derecho. Ajá. Una estudiante y también un grupo de derecha. La mató a Silvia. Entonces decidimos con un muralista que se llamaba Italo Grassi exponer un mural con la figura de ella y mi poesía al lado, una poesía dedicada a esa terrible muerte de Silvia. Y fíjate que estaba al lado de la Catedral de Mar del Plata, el mural. Y estuvo unos días, hasta que una noche lo robaron al mural. Eso fue ya un primer antecedente en mi contra, digamos, para la establishment que había administrativo y represivo. Ya fue una mancha negra, porque inclusive tengo en mi casa el artículo del diario, creo que era Capital de Mar del Plata, donde habla sobre ese robo que hubo esa noche en Mar del Plata, del mural enorme que había dedicado a Silvia Filler. Y cuando matan a... Estamos hablando de muerte, pero lamentablemente fue así. Cuando matan a María del Carmen Maggi, yo recuerdo que me encontré con un estudiante en la esquina de Luro e Hipólito Yrigoyen en Mar del Plata, compañero, y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Nos reunimos en la casa de él para escribir una solicitada a los diarios pidiendo por la libertad. No sabíamos que la iban a matar, o mejor dicho, se estiraba en ese momento sacar solicitadas en los diarios pidiendo por la libertad de María del Carmen Maggi. Y la hicimos. A los 20 minutos que yo me vine para casa, secuestraron a ese amigo, lo torturaron y lo mataron. Entonces mi madre me puso un bolso sobre la mesa, nunca me olvido, y vos te vas de acá. Eso habías dicho, perdón, la fecha, 75. El 5 de mayo del 75. 5 de mayo del 75. Sí. Mi madre me puso ese bolso y vos te vas de acá, no sé a dónde, pero... Y a dónde me fui, a travesía. ¿Y vos ya venías pensando que era una posibilidad que te tuvieras que ir de Mar del Plata o ni se te ocurrió? No, también pensaba, porque a veces cuando uno está incómodo o se siente mal, habiendo perdido todos mis compañeros por una razón, digamos, tan trágica de estudiar, haberlos perdido a todos, yo siempre los recuerdo todas las noches, a todos. Uh-huh. Ya sentía que el mundo era otra cosa, que el mundo era una gota de sangre. No era un mundo que se abría todas las mañanas con sol. Era una gota de sangre. Entonces, bueno, mi padre también, jubilado de la Marina de Guerra, toda una cosa también encima que me pesaba. Y cuando mi mamá me dijo, bueno, tenés que irte, bueno, decidí irme a venir acá hasta la sierra, a travesía. ¿Dónde vivía ya el hermano de tu abuelo, digamos? El hermano de mi papá. El hermano de tu papá, perdón. Sí, Félix Altamirano. Félix Altamirano, y había vivido tu papá de... Ahí ya había nacido, ya había criado a mi papá. Claro. ¿Y tenés poemas de esa época? ¿Los solés tener con vos dejaste? Te voy a leer un poema de esa época. A ver. Que se llama Luyaba. Ahí nos contás después cómo fue tu relación con esta zona, pero empecemos con el poema. Me voy a poner los anteojos. Sí, por favor. Este es Luyaba. Entre la luna y el pasto del amanecer está mi yegua, tratándole las sombras al naranjo. Los nudos de la noche son tan pulcros que nadie se atreve a desatarlos. Y es falso el vuelo de las brujas, lo que dicen de ti y los sonámbulos, la cita de célebres, cadáveres, las luces malas y otros partos. Aquí hay una calle y está limpia como el tallo silvestre de tu brazo, una casa con fuego entre frutales, una quena de grillos solidarios, la estrella en el boicot del tanque, la misa planetaria de dos gatos, el tránsito decano del arroyo, el rótulo del viento en los sembrados y mi yegua con bozal de primavera tratándole las sombras al naranjo. Qué ¡Qué hermosura! ¿De qué año es ese, más o menos? Sí, más o menos de esa época. ¿De cuando llegaste para acá? Claro. ¿Y cómo fue de repente irte de un lugar en medio de esa opresión terrible y caer en la travesía? La travesía Lushava. ¿Cómo fue ese cambio? Un cambio total. Total. Pero me superó la belleza de la naturaleza. Me supera el aroma de las plantas. ¿Usted nunca sintió el aroma de las chilcas caminando por las lomas? Me superó el correr del arroyo, el cantar de los pájaros, los árboles con sus diversas estéticas. Ahí entré en otro mundo. Entré en otro mundo. Con la tristeza de haber perdido todo eso. Pero me afinqué acá y acá estoy. ¿Cuántos años tenías en ese momento? En ese momento tenía, cuando llegué acá, 31 años. 31 años, sí. Y el modo de vida, los modismos lingüísticos, creo que... Claro. Andá por el bordo. Yo decía el bordo. Esas cosas hermosas, esos modismos me enamoraron y me quedé. Y ya me hice de amigos y ya salíamos juntos y ya comenzaba también un vinito de vez en cuando, pero sin perder de vista el hecho de la palabra. La palabra tiene ese encanto de poder construir un mundo con la palabra. Y tenemos un idioma tan original, tan especial, con tanta adjetivación, que no sé si hay otro idioma en el mundo que lo supere. La palabra en nuestro idioma dice muchas cosas. Y bueno, la poesía tiene un trayecto que yo, del cual yo estaba enamorado. Pero la poesía clásica me enamoró, de un García Lorca. ¿Cómo no te va a gustar García Lorca? Pero de pronto aparecieron otros poetas, ¿no? Y también me desencanta el hecho de que, como decía recién, que en ese trayecto la poesía vaya perdiendo una identificación hasta te diría hasta romántica, para manejarse ahora con un esnobismo del cual no estoy muy de acuerdo, porque la poesía ya ha pasado a ser una prosa literaria, más literal, más despojada de las expresiones lujosas, de las expresiones de la metáfora. Hasta Ernesto Sábato dijo en un libro, que no recuerdo, uno de los últimos libros de Sábato, dijo que la metáfora estaba muriendo. Y eso sería muy triste. Y yo soy un encantado de la metáfora, del giro poético, de que la poesía de pronto te sorprenda. La poesía es un trayecto que no puede caer en ningún momento. No puede decaer. Porque cuando decae, ya no es lo mismo, ¿no? Siempre viví enamorado de la poesía. ¿Y sentís que cambió tu poesía, tu forma de escribir en ese encuentro tan fuerte con la naturaleza, incluso en otros oídos, porque seguramente era diferente la gente que te empezó a escuchar aquí, sí, que la gente que te escuchaba en Mar del Plata? Claro, claro. También me faltó decir que la poesía es un desafío también, ¿eh? Es un desafío. Y es una lucha permanente con uno mismo. Es una lucha permanente con uno, eso es lo hermoso que tiene. Hay amigos, muy amigos, que me dicen, no te entiendo. No te entiendo. Y luchar poéticamente para que te entiendan tampoco está en mí, porque claro, yo digo lo que digo. Claro. ¿Comprendés? Ahora, lo que sí creo, que el arte en general, en este caso la poesía, no puede pasar al lado de un país que está sangrando, no puede pasar por un país que está pobre, con despedidos, con fábricas cerradas, con inflaciones tremendas, con un país endeudado y no decir nada. Me parece que por ahí no va la cosa. Uh-huh. ¿Y cómo busca, cómo se combina ese giro poético, ese encanto de la poesía con la parte más de denuncia? Te voy a decir una cosa. En Mar del Plata, los sábados, jugaba al fútbol, era muy malo, pero jugaba al fútbol en un equipo, obviamente de barrio, de Mar del Plata. Con eso te contesto lo que me decís. Y los domingos iba a escuchar conciertos de piano. Es decir que uno tiene la suficiente, no sé, capacidad, uno, nosotros, todos nosotros, como pasar por los diferentes matices de la vida. ¿Por qué no hacerlo? De manera que también se puede políticamente realzar una estética, como también realzar un contenido. Uh-huh. Y la poesía es eso. La poesía es estética y contenido. Y ahí te voy a sumar un elemento más que me pregunto cómo se combina con tu poesía el meterte en lo social, ya no como eras como estudiante, sino aquí como en la gestión pública. Claro. La gestión pública, mirá, también esto tiene sus cosas. Fueron los primeros años donde me fui adaptando a la zona, haciendo hasta orégano, romero, hasta con unos amigos entrañables que son hermanos míos, hermanos no de sangre, pero sí de corazón, que estuvimos trabajando en una cantera de mica, hasta que un intendente de Villa Dolores, el doctor Melchor Martino, me llama, no sé cómo me llegó a conocerme, y me pidió que me quedara al lado de él en su gestión para que le hiciera los discursos. Ajá. Pero dice, te tengo que dar un cargo, y me dio el cargo de director de prensa. Y así comencé la gestión. Dejé de lado, podía haber hecho docencia, pero dejé de lado la literatura por un tiempo y llegué a secretario de gobierno de Villa Dolores. Secretario de gobierno, del 87 al 91. Uh-huh. Luego, Carlos Estíbel de San Javier me llama después a gestión y estuve haciendo la dirección de cultura y turismo. Hasta organicé una maratón acá. Muy bueno. La maratón de Luyama lleva mi nombre, pero esta es más antigua de San Javier. Muy bueno. Es más antigua la de San Javier. Y después, cuando en cierto momento se democratizaron las pequeñas localidades de Córdoba, que eran dependientes de otras localidades, como en el caso de Luyama, comenzó el rango de comunas. Ahí fui el primer presidente comunal de Luyaba. Entré en la sociedad de Luyaba y les pareció bien que entrara. Y bueno, me llevó por un camino que tenía que más que ver con la política, pero nunca perdí de vista la poesía. Wow. ¿Y qué te queda? ¿Qué ahora que ya pasó un tiempo? ¿Cómo recordás, cómo evaluás esos 12 años de gestión como jefe comunal de Eran de años Luyaba? Difíciles, pero a su vez, como uno lleva en la sangre esto de la literatura, no puedo despegar. Si yo hablo de aquellos años, tengo que hablar de caminos de tierra, de sin iluminación, de un pueblo que no tiene nada que ver con la actualidad. Entonces claro, era como salir de cero. Cuando comienzo la gestión, convencí los primeros 2 años a Donoren. Claro. Y ahí se construyó la comuna de Luyaba, la actual comuna de Luyaba. Y se hicieron obras dentro de las pobrezas porque... En un contexto de neoliberalismo, porque era la década de 90. Bueno, es un contexto que en el pensamiento social todavía sigue. Uh-huh. Yo con la más deseo vocacional que político, ¿entendés? Uh-huh. Con mis errores, cometí errores seguramente muchos, pero con la idea siempre de ayudar, con decirte que nunca, y esto que escucha no puede dejar mentir, nunca puse un impuesto. Jamás puse un impuesto en el pueblo. Ajá. Después vinieron las otras gestiones que sí, era necesario. Pero sí, en ese momento no, nunca puse un impuesto. Tremendo, ¿no? Y mi pensamiento siempre era muy, muy bohemio, muy místico. Yo pensaba, que paguen los ricos. Y claro, en la actualidad hay muchos comerciantes, no muchos, algunos comerciantes, no muchos, algunos comerciantes que voy y no me cobran. Por esa época. Porque nunca apliqué un impuesto a nadie. Es decir, un tipo que no tenía nada que ver con la política, pero que se metió en política. Ah. Y cuando vos tenés una vocación solidaria, es muy difícil la cosa. ¿Y vos crees que sería posible ahora una gestión como la que vos hiciste en esa época? No. No, porque lo urbanístico en este momento, en estos lugares hermosos, trae aparejado una serie de apéndices, de situaciones donde yo no las quisiera resolver. Que jamás volvería yo. Esto quedó en un recuerdo, ya no lo podría resolver. Yo también soy medio... Está bien, yo entiendo a la gente que dispara de otro lugar y se instala acá. Me parece bárbaro que busquen estos lugares disparando de todo lo que... Pero a su vez una contradicción, porque se está perdiendo la mística de la aldea. Y yo, se pierde la mística de la aldea y yo me voy muriendo un poquito más. Bueno, dejemos una pausa acá y ahora retomamos con eso porque te queremos sacar el jugo justamente sobre ese tema y cómo fue cambiando, no solo Orullaba, sino un poco es el reflejo de todo el valle detrás de la sierra. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema, ya que nombrabas a García Lorca, de Atilio y los Alimonados, una banda de Rosario, que musicalizan a García Lorca con Romance de la Guardia Civil Española. Nos estás escuchando en Paisanas del Barrio, esta sexta temporada y primer mes de programación desde San Javier. Si es martes y son las 9 de la noche, nos estás escuchando por FM San Javier o por FM El Grito. Si es sábado y son como las 4 de la tarde, nos estás escuchando por FM Sierras de San Pedro. Y si es lunes y son como las 8, nos estás escuchando en Radio Tincu de Mina Clavero. Volvemos después del tema con Piquín Altamirano. Tu étais pote, je ne connaissais que dalle au fin.